Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Incursiones en órbitas caóticas y ruidistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres avanzando en naves liberadas. Project, nice to be in orbit. La conquista de los sonidos, música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo los domingos de 7 a 8 de la tarde. Repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Muy buenas tardes a todas y a todos. Seáis bienvenidas a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos aquí en el 104.5 de la FM, Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona. Recordad que también nos podéis escuchar pues de manera continua a través del streaming en directo entrando en la página web en radiobronca.info. Ahí pues también tenéis disponible la señal 24 horas al día de esta emisora, que desde hace 27 años pues libera diferentes diales en las ondas de esta ciudad de Barcelona. Y pues ya sabéis que este programa de La Conquista de los Sonidos está dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial, que pues emitimos semanalmente de 7 a 8 de la tarde los domingos. Y que, bueno, pues aún estamos casi recién empezados en lo que respecta a esta temporada 2014-2015. Por fin hemos estrenado la cuña que tanto se ha hecho de rogar. Hemos tardado únicamente un par de años y medio en realizarla y emitirla aquí en el programa. Y pues hoy toca otro de esos espacios, otra de esas exploraciones habituales aquí en La Conquista de los Sonidos. Me estoy refiriendo a la que dedicamos a novedades, a referencias publicadas en Netlabels, que son esas plataformas que operan habitualmente de manera exclusiva a través de internet, de manera pues, online en el ciberespacio, y que pues liberan sus publicaciones, sus referencias de manera gratuita y habitualmente también bajo licencias Creative Commons, es decir, que se permite con total libertad la copia, la distribución y la difusión del material que aparece en sus páginas web, en sus portales, en sus blogs, sea cual sea pues la vía que utilicen para difundir su música. Y bien, pues aquí en estos espacios dedicados a novedades en Netlabels, como su propio nombre indica, pues vamos a ir recogiendo un poco las últimas referencias, material que nos ha parecido interesante y que ha salido en las últimas semanas o en el último periodo de tiempo. En el caso de hoy, pues digamos que son referencias publicadas en este inicio, en estas primeras semanas del otoño, por diferentes Netlabels, que también es otra de las características de este espacio, y es que bueno, pues nos fijamos en Netlabels que operan alrededor del mundo, pues tal vez poniendo especial atención a países del este, que en este caso en el programa de hoy pues también vamos a tener una muestra de música creada allí, pues no solo en Rusia, el país omnipresente de aquella zona, el imperio, sino pues otros países, digamos otras regiones más pequeñas, etcétera, dígase Bielorrusia, Ucrania, Polonia, países bálticos, o por el otro lado pues también países del sureste. Alguna referencia ha sonado de Moldavia, por ejemplo, de algún label de Moldavia. Y pues en definitiva un poco son estas las características de este espacio dedicado a novedades en Netlabels, también procurando, aparte de esta diversidad geográfica, pues una cierta diversidad estilística, aunque por las características de los Netlabels que nos gustan aquí en el programa, los que tienen, digamos, pues más personalidad propia, más carácter, los que son capaces de crearse un mundo, un universo propio, que es también lo que nos interesa aquí un poco, que no sean simplemente plataformas asépticas publicando pues música de manera gratuita, pero música, digamos, sin mucha amiga, sin mucha sustancia. Buscamos pues también plataformas que vayan un poco más allá en el espíritu y en el carácter, pues, digamos, musical, de identidad, entre comillas, creativa. Y bueno, pues como decía, a nivel estilístico, pues suele sonar mucho todo lo que es ambient, paisajes sonoros, grabaciones de campo, que también es algo a lo que están recurriendo pues mucha gente joven que hoy en día pues se involucra en la experimentación sonora electrónica y pues lo libera después su material grabado y procesado posteriormente pues a través de la red del ciberespacio. Y bueno, cuando podemos o cuando encontramos cosas interesantes también pues nos gusta introducir algo más rítmico, estructuras tecnoides, algo de acid o algo de electrónica inteligente rítmica con ritmos rotos. Es un poco pues bueno lo que vamos colando en estos espacios dedicados a novedades en Netlabels. Y hoy pues hemos empezado con un muy buen tema de electro, un electro así como bastante claro, ¿no? Del proyecto Angle X, de la tercera referencia del netlabel Eclectic Reactions, un netlabel que presentamos por primera vez en el mes de mayo-junio, en el programa de junio dedicado a novedades en netlabels. Si no recuerdo mal, el netlabel sé que se había estrenado en el mes de mayo, unas semanas antes. Y bueno, pues es un netlabel, en este caso no nos tenemos que ir muy lejos, nos vamos a Euskadi y a Bilbo, un netlabel surgido en esa ciudad, como os digo, pues hace unos meses, en el mes de mayo, que se estrenó con una compilación de la que nos hicimos eco aquí en el programa, pinchando algunos de los temas, pues de, por ejemplo, Miguel Ángel García. Si no recuerdo mal, pues sonó también Cut Tape, Raditor, algunos nombres pues ya más desconocidos, un pelín más desconocidos, pero bueno, que dieron buena muestra de pues de lo interesante que podía ser este netlabel. Y bueno, ya comentamos por aquel entonces que estaríamos atentos a las futuras publicaciones. En verano salió la segunda y bueno, pues hace unos días han publicado la tercera, pues como os digo, de este proyecto Angelix. El tema que hemos escuchado es Robot Without Job, con el título del EP Vertex. Y bueno, pues son unos temas que podéis escuchar evidentemente de manera gratuita, 5 en total, y os los podéis descargar a través de la página web del Bandcamp de Eclectic Reactions, si queréis, de manera gratuita, o si os apetece también, pues como permite esta plataforma, pues haciendo una aportación, que bueno, también para el mantenimiento pues de los portales y un poco del trabajo que realiza esta gente de manera totalmente desinteresada, bueno, pues no viene mal también una cierta ayuda económica, que ya sabemos que aunque las cosas se hagan de manera totalmente desinteresada y sin buscar ningún tipo de lucro o de intención comercial, el dinero siempre lo tenemos de por medio, y en mayor o menor medida pues hay unos gastos que acarrear, que soportar y que sobrellevar de la mejor manera posible. Y por cierto, de aquí a unos minutos hablaremos también de esto, cambiando un poquito de tema. Nos vamos a ir ahora pues ya al segundo de los temas que van a sonar en el programa de hoy, la selección dedicada a netlabels. Viene pues de otra plataforma que también conocemos aquí, aunque hacía ya bastantes meses que no sonaba. Me refiero al netlabel norteamericano Buddhist on Fire, un netlabel que vaya pues cerca de las 70 referencias en los poquitos años que tiene de vida. Si bien otros netlabels bueno, pues tienen un ritmo de publicación bastante infernal, Buddhist on Fire se lo toma con un poco más de calma, se pueden digerir mejor sus diferentes publicaciones. Y pues en este caso, la última, que viene de la mano de Groove of Whispers, un proyecto que también ha aparecido en un netlabel con el que está íntimamente ligado Buddhist on Fire, es Weaved Hand Records, del que también hemos hablado aquí en otras ocasiones. Visitando el blog, pues podéis encontrar información de él, en los programas en los que ha sonado y el enlace a su página web. Netlabel de los veteranos, de los muy interesantes, los que son referencia e inspiración aquí en la conquista de los sonidos. Y pues a Groove of Whispers, en esta referencia llamada The Icebreaker, la acompaña Anastasia Bronsky, que es uno de esos nombres del este que suelen aparecer aquí en la conquista de los sonidos, que suelen aparecer de esta zona geográfica. Me refiero, en el caso de Anastasia Bronsky, pues aparece por primera vez en el programa de hoy, y es pues una chica de Perm, de Rusia, que pues de manera, bueno, como todos estos proyectos, de manera totalmente autónoma, independiente, pues saca material en diferentes pequeños sellos y netlabels como Buddhist on Fire, y tiene un sonido pues un poco complicado de definir, tal vez habría que decir entre ambient, dark ambient, acústico, tirando de fuentes de sonido acústicas grabadas. y después mezcladas con, ya digo, con sonoridades y atmósferas más oscuras, más dark ambient, da una combinación pues de sonido bastante interesante. Y pues esto acompañado también por el sonido habitualmente dark ambient electrónico de Groove of Whispers, perdón, pues ha dado una referencia bastante interesante, además de dos temas con los que nos podemos explayar de más o menos 20 minutos cada uno. Escucharemos el primero de ellos, The Icebreaker, el tema homónimo al nombre del EP. Y bueno, de los 19 minutos que dura el tema, pues escucharemos un ratito para dejar hueco también al resto de la selección del programa de hoy. bien, pues tras este intenso pasaje de Anastasia Bronski y Groove of Whispers desde el sello Buddhist on Fire, desde la última referencia, la número 68, The Ice Breaker, y el primero de los temas que aparecen en esta referencia, el que aún pues escuchamos de fondo, nos vamos a otro proyecto, a otro net label, con el que no bajamos la intensidad, aunque sí que es un net label idóneo para hacer tabula rasa, desconexión mental. Es Textural Records, un net label que presentamos aquí en La Conquista de los Sonidos en uno de los últimos especiales dedicados a net labels, antes de las vacaciones estivales. Un net label basado de manera, como decía, que opera desde hace 2 años y medio, con multitud de nombres y de proyectos que operan de manera totalmente anónima a través de esta plataforma. No hay ningún tipo de información pues más allá de la referencial de los propios álbumes, de las propias publicaciones. Pues ya digo que aparecen en el net label multitud de nombres extraños. Algunos de ellos pues se van repitiendo a lo largo de las casi 100 referencias ya que llevan publicadas, y como decía, pues este sello se opera de una manera totalmente radical, partiendo pues de los mínimos elementos sonoros. Muchos discos pues están basados simplemente pues en cambios de tonalidades. Otros pues sí que introducen unos elementos, digamos, más ruidistas, pero bueno, también de manera como muy muy contenida, ¿no? Es un poco pues todo lo contrario al noise, ¿no? Al harsh noise que suena en ocasiones aquí en La Conquista de los Sonidos. En este caso pues es una visión, ya digo, como mucho más reduccionista de la música, pues empleando los menos elementos sonoros posibles. Y de este net label de Textural Records, y partiendo de esta estética, vamos a escuchar un par de temas de sus últimas referencias, de la última, la número 94, firmada por uno de los nombres habituales, Chrome Pontex, desde la referencia Punctured Space. Escucharemos el tema Poison, y después de Trepan Riot escucharemos su tema Provocation. Transistor Paradox es el nombre de la referencia. Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. nosotros 25 años de historia. De autonomía y libertad de expresión. De alegrías y de tropiezos. De risas y quebraderos de cabeza. Por otros 25 años de bronca. ¡Asóciate! Recientemente, Radio Bronca cumplió su 25 aniversario y queremos cumplir, como mínimo, otros 25 más. Ahora puedes asociarte con una cuota anual de 25 euros al año. Encontrarás toda la información en la página web radiobronca.info o pregunta cuando nos veas en las calles. Bien, pues tras ese bello muro de sonido ambient noise y drones de Trip and Riot desde su transistor Paradox con el tema Provocation para el label Textural Records, hemos roto completamente los esquemas del programa de hoy, si es que hay ciertos esquemas en la conquista de los sonidos, con una cuña que bueno pues tiene un motivo especial para haberla colado aquí en el programa, y es que aunque bueno venían sonando ya desde hace algunas semanas en la continuidad de Radio Bronca, ya por fin hemos presentado oficialmente pues la campaña, de momento a través de nuestra página web radiobronca.info. Y es que, bueno, como os comentamos, como podéis leer en el texto que podéis encontrar en la página web, en la información referente a esta campaña que lanzamos en este momento de la historia de Radio Bronca, pues tras el 25 aniversario, hace ya un par de añitos, y tras haber publicado el libro de la historia de la radio, que aún podéis adquirir, por cierto, os recuerdo, poniéndoos en contacto con nosotras a través de la propia página web o en el correo electrónico info@radiobronca.info, y también la campaña de crowdfunding que lanzamos precisamente para financiar tanto la edición del libro como la adquisición del nuevo emisor, con el que pudimos recuperar la emisión, valga la redundancia, o el alcance de emisión para toda el área metropolitana de Barcelona. Desde entonces pues estamos ahí resistiendo. Pues tras estos dos episodios, digamos, recientes, pues lanzamos esta campaña para la adhesión pues de vosotras, de las oyentes de la radio, de las personas que simpaticéis con este proyecto radiofónico no comercial, autogestionado, aquí en las ondas de Barcelona. Y es que bueno pues como os comentamos, el mantenimiento de una radio libre pues también tiene sus gastos, aunque evidentemente, como ya sabéis y se da por hecho, vaya, las personas que realizamos programas en estas radios no cobramos. Más bien todo lo contrario, aportamos en la medida de lo posible nuestras cuotas mensuales, además de todas las aportaciones no económicas y que van más allá de la propia realización del programa radiofónico y que tienen que ver pues en general con todo lo que es el mantenimiento de la radio, del día a día. Y bueno pues debido a precisamente a este mantenimiento y a todo lo que es el trabajo diario de también renovación de equipos, etcétera, pues se requieren unos ingresos más o menos estables que ayuden pues a la supervivencia de este tipo de proyectos radiofónicos, pues también más allá de lo que es los ingresos, pues como os comentaba, por las cuotas de los propios participantes o de manera más o menos puntual de las cafetas que se puedan realizar, de los conciertos o de la venta de merchandising, que aunque son actividades que desde luego nos gusta llevar adelante y que en la medida de lo posible pues miramos de realizar, tampoco digamos que garantizan lo que es la supervivencia y el mantenimiento del proyecto de manera continua. Y de ahí, para tener un poco más de aire mes tras mes, solicitamos esta ayuda, esta aportación económica de 25 euros anuales. Es decir, podéis hacer la división vosotras mismas, os sale a 2,08 euros mensuales, pero bueno, con una cierta cantidad de personas y esta aportación económica, que pensamos que puede ser asequible para vosotras y vosotros, la radio ya tendría bastante ganado a la hora de tener un cierto aire durante una temporada y poder hacer lo que es también el mantenimiento y la actualización necesaria de los equipos informáticos, los equipos radiofónicos, que como sabéis se van jodiendo, más aún cuando están en uso las 24 horas del día para mantener la señal radiofónica. Así que tenéis la información de la campaña en la página web radiobronca.info, ahí en el apartado que somos, y con el título campaña SOS de adhesión de socios y socias, y ahí podéis entrar, leer la información de la campaña y ver las diferentes formas de colaborar, ya sea a través de transferencia bancaria o si no realizando la aportación en metálico a partir de esta temporada, acudiendo a la Dinamo Do It Yourself Spy, que es este espacio cultural, creativo, autogestionado, autónomo del barrio de La Prospe, con vínculo directo con Radio Bronca, y allí nos podéis encontrar a partir de ya, de la próxima semana, todos los jueves entre las 5 y las 7 de la tarde aproximadamente. Y no solo podéis acudir allí para hacer la aportación económica en metálico y asociaros a Radio Bronca, sino también para conocernos un poco a nosotras, a las personas que estamos detrás del proyecto. Y por supuesto, si queréis realizar cualquier tipo de propuesta, radiofónica, de colaboración con la radio, allí nos podemos conocer y nos la podéis presentar cara a cara de manera directa, que también es una manera buena de hacerlo, más allá de la forma virtual a través de internet que tenéis disponible hoy en día. Así que ya sabéis, animaros para colaborar con el proyecto radiofónico de Radio Bronca, para darnos un poquito de aire y hacer que no vayamos siempre ahí con el agua al cuello y podamos realizar un mejor mantenimiento de esta radio, que tiene ya 27 años de historia y que nos gustaría seguir manteniendo otros 27 o 30 o 50 años más, los que se presten. Vamos a seguir ya con la recta final de la Conquista de los Sonidos de hoy, entrando en la recta final del programa. Y siguiendo un poco la línea que estamos llevando hoy, tiramos también del hilo de estos descubrimientos que hicimos previos al verano en los especiales dedicados a Netlabels. En este caso vamos a escuchar un par de temas de las dos últimas referencias de Lost Elements del proyecto Midnight Circuitry, otro proyecto totalmente anónimo que opera desde el ciberespacio, desde el anonimato, al igual que los de Textural Records. Y en su caso, si no me equivoco, es del Reino Unido, de UK. Y a través de la plataforma Lost Elements va sacando su propio material, que como os presentaba hace unas semanas en el último especial dedicado a novedades en Netlabels, es una especie de combinación o de híbrido entre sonidos de circuitería modificada, circuitería do it yourself, aparatos electrónicos modificados, manipulados intencionadamente para jugar con los sonidos, con los ruidos. Combina estos ruidos con estructuras rítmicas tecnoides, industriales, y pues la verdad es que da un resultado en algunos casos bastante impresionante, bastante potente, que no puedo, nos gusta incluir aquí en el programa. Y bueno, pues tal y como hicimos en la última conquista de los sonidos dedicada a estas plataformas, pues vamos a incluir también material de este proyecto en el programa de hoy. De la referencia número 10 va a sonar ahora Midnight in Feel Good, y después de la número 11, de la última, que tiene por título Tapes from the Hill, escucharemos el tema Blue Spool número 2. We'll be right back. con este anónimo y fantástico proyecto que podéis encontrar a través del ciberespacio de los Net Labels, Midnight Circuitry. Despedimos ya el programa de la conquista de los sonidos de hoy. Como sabéis, este es un espacio dedicado a la música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que podéis escuchar también en la repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 o en cualquier otro momento entrando en la página web del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Ya sabéis que tenéis más información del programa en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com y también una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta, de sugerencia, de crítica o de idea para participar aquí en el programa, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez dicho esto, animándoos a que nos sigáis escuchando y a que, pues en la medida de lo posible, colaboréis con nosotras y os adheráis a esta nueva campaña que hemos lanzado por 25 euros al año. Me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. What's in store?